recorriendo tu cara. Te quedas mirando y no me dices nada. Luego pedís perdón, decís que se te fue el amor. Te dije porfa no me digas nada, que mi corazón está hecho a prueba de balas. Y lo partiste en dos, que rápido se fue el amor. Fue fácil para ti, difícil para mí. Soy frágil, ahora sin ti, difícil. Que me vuelva a enamorar, nuestros planes contigo se van. Y ya nada quedará, tomaré para olvidar. Fue fácil para ti, difícil para mí. Soy frágil, ahora sin ti, difícil. Que me vuelva a enamorar, nuestros planes contigo se van. Y ya nada quedará, tomaré para olvidar. Recuperar cada pedacito de mi corazón partido. Y no lo creo merecido, tanto tiempo perdido. Dime qué tengo que hacer, pa' que me mires con esos ojitos de ayer. Extrañaré fumar y reírnos. Ya no me quiere, me siento maldito. Fue fácil para ti, difícil para mí. Soy frágil, ahora sin ti, difícil. Que me vuelva a enamorar, nuestros planes contigo se van. Y ya nada quedará, tomaré para olvidar. Fue fácil para ti, difícil para mí. Soy frágil, ahora sin ti, difícil. Que me vuelva a enamorar, contigo se van. Y ya nada quedará, tomaré para olvidar.